¿Te gustaría escuchar lo mejor del rock clásico de los 80? Entonces escucha 107.3 FM, Arumarca, lo mejor de los 80, lo mejor de los 80. Arumarca, lo mejor de los 80. Escuchar lo mejor del rock clásico de los 80. Check it out, the sand streets of this island town. Entonces escucha 107.3 FM. Arumarca, lo mejor de los 80. Lo mejor de los 80.